continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Soy más pobre que una rata. Volvió. Nuestra habitual sección destinada a explicitar nuestra situación económica. Hoy tenemos juguetes para personas con menguados recursos. Uh-huh. Y el barrilete es verdaderamente una aeronave bastante barata para hacer. Y digamos que es dificultoso divertirse con un barrilete. Bueno, pero acá tenemos todas las instrucciones, ¿eh? A ver. ¿Cómo remontar un barrilete? En general, el niño mira cómo se remonta un barrilete. Claro, porque no tiene la pericia indispensable para hacerlo, ya que es más difícil remontar un barrilete que hacer volar un jet. Ahora, no, es... Sí. Primero, el barrilete, ¿se compra armado o se no, hace? No, señor, hay que hacerlo. Si no lo hace el niño, por la misma impericia señalada varios párrafos atrás, lo hace el progenitor del niño, o el tutor, o el encargado. No la madre. No. No la madre, porque se produce en el niño una confusión de roles que después termina asaltando el Banco de Italia y Río de la Plata. O sea que el padre tiene que decirle al hijo, ven hijo. Ven hijo, vamos a hacer este barrilete. Sí, señor. Entonces, se va hasta el fondo del terreno que previamente habrá comprado con los ahorros de toda la vida. Uh-huh. Y encontrará allí un cañaveral. Siempre en el fondo de los terrenos hay cañaverales, como ya sabe todo el mundo. Ahí se corta una caña con un machete que tendrá la precaución de haberse hecho importar de Corrientes. Ajá. Y luego esa misma caña la divide en segmentos más finitos de caña, ¿no? ¿En dos o en cuántos? En dos, en cuatro. Es que muy pesada, depende del tamaño, señor. Y después siguen una serie de procedimientos muy enojosos que no viene al caso aquí explicar. Uh-huh. Que llevan los siguientes materiales: papel barrilete. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene papel barrilete? Se compran todas las buenas librerías. ¿Qué color? Azul y amarillo. Sí, tengo. ¿No quiero un barrilete de Boca que se lo vendo hecho? No, yo prefiero realizarlo yo mismo con estas manos. Con estas manos. ¿Lo va a hacer de todo? Con esta mano. ¿Y va a ser el escudo de Boca con cada estrellita? No, señor. ¿Quién le dijo que le voy a poner un escudo de Boca? Azul y amarillo es de Boca. Señor. Sí, es de Boca, pero no por eso tiene que tener escudo ni la foto de Medel. Ahora, escúcheme, señor. El papel barrilete, ¿qué diferencia tiene con un papel cualquiera? Y sí, el papel barrilete es muy finito. Y muy liviano. Papel muy de liviano, porque si usted le pone papel, por ejemplo, de esa que el papel de la revista Tendencia, ponele. Sí. Claro, que de 120 gramos. Claro, usted un barrilete le sale pesando 6 kilos. Sí. ¿Cómo lo remonta, señor? Bueno, pero no se vende en cualquier lugar el papel barrilete. Eso es lo que me temía. Buenas tardes, ¿venden papel barrilete? Sí, este es el aquí en este lugar se vende. Sí, mire, o sea que del trabajo de campo que hicimos, 100% de los lugares tenían papel barrilete. ¿Y la cola del barrilete la vende usted también? Todo vendemos, esto es el Emporio de la Cometa. Sí, y tenemos. Me habían dicho. Todo en Cometa, señor. Todo en Cometa. Todas las formas, todos los modelos, todos los materiales. La cola suele hacerse con trapos viejos, ¿no es cierto? No, discúlpeme, sí, que pero se no lo remonta nunca un trapo. Pero el trapo es justamente el contrapeso que necesita. Incluso cuando tiene poca cola, si le moja la cola con agua podrida de la calle, me interpreta. Pero bueno, sí, esos son detalles. Sí, no, pero no son detalles menores, porque la clave es la cola. Ah, sí, dígamelo a mí. Usted puede ser haber puesto todo su esfuerzo en el barrilete propiamente dicho, pero si la desidia sí, lo invadió bien a la hora sí, de... Mi hija menor. Sí. No, señor. Desidia Fernández, somos paraguayos. Si la desidia se apoderó de usted a la hora de ocuparse de la cola... Sí. No creo. No va a levantar vuelo, ¿comprende? Ajá. Sí. Mejor dicho, va a levantar vuelo. Y lo que no va a tener es estabilidad y va a empezar a colear y a dar vueltas sobre sí mismo. Y se le va a clavar en la tierra. Se va a clavar con transeúnte, probablemente. Y el manejo de la piola... Ah, sí, señora. También es otro elemento fundamental, porque... ¿Qué hilo habremos de usar? El de... El chanchero. El chanchero, del matambre. El hilo chanchero, del matambre. Metro? No conviene ir juntando de a poco, conviene juntar la plata y comprar un aviso entero. Sí. Porque hay quienes paso a paso van llevándose pedazos de hilo de matambre de casa de los parientes. No, ¿y qué? ¿Y lo van anudando? Es el cuento, ¿no? ¿Y qué? Anudando y no. Después puro nudo. Y sí, ¿cómo levanta eso? Señor, ¿cuántos metros hay que comprar aproximadamente? 200 metros. 200 metros, sí. Correcto. Sí, bien, sí. 200 metros. Un poquito más también. Un ovillo, después le pone un palito, si no... A la punta del ovillo le pone un palito, Porque si no, mire si se le pianta. Sí, claro. Llega el fin del ovillo y usted lo suelta y después tiene que correrlo 30, 40, 50 kilómetros. No lo recupera más. ¿Verdad? No lo recupera más. Una vez que se le cortó el hilo de un barrilete, no lo recuperas nunca más. Y si se cae en los techos de una casa, menos, pues la gente no lo devuelve. ¿Y no? ¿Y cómo lo va a devolver? Porque cayó en mi techo. Bueno, sí. Pero el techo quizás es lejano. Bueno, no importa. Hay que poner el teléfono. Y ya me estoy aburriendo. Pero si todavía no lo empecé a remontar y ya me aburrí, así es el barrilete. Sí. Vos empezás con una gran ilusión y cuando tu viejo va por la cuarta parte, sí, te aburriste y te vas a jugar otra cosa. Y queda tu viejo hablando bien del barrilete, días y días, qué sé yo, hasta que te lo da y vos ya sos ingeniero. Y no te importa nada. Es cierto lo que usted cuenta, El barrilete es una sola vez. Uno después se da cuenta que hay juegos más lindos. ¿Y cómo remontan los barriletes, todos esos que están en la Richeri y vio el costado? Primero, de la autopista? Nunca haga un barrilete de esos de tres dimensiones. Esos que son como una caja. Los japoneses. No pasan de los tres metros, tiene que andar hinchando ahí para que no se le caiga. Y suya, que es una porquería, eso no es un barrilete. No. Usted haga bombas o granadas o estrellas, que son barriletes que tienen buena recepción de aire. Y entonces es así, ¿no? Usted agarra... tenemos que ser por lo menos dos o tres. Usted consigue un amigo de situación inferior a la suya, ¿me entiende? Que sea un poco más pavo. Vio que en el barrio hay como un ranking. Hay como un ranking. Va a ser difícil. Y bueno, si usted es el más pavo del barrio, sí, múdese. A ver si consigue uno que le sostenga el barrilete. Bien, perfecto. Bien, entonces cuando consigue el falto en cuestión que le sostenga el barrilete, usted le explica. Mirá, cuando yo te diga largalo. Le afloja un poco de hilo y le dice soltalo y usted sale corriendo para allá y el barrilete se le va. Ahora ese tipo no lo suelta el barrilete. Se va a quedar con las cañas en la mano, qué sé yo, o en el peor de lo que si hay mucho viento, por ahí remonta al falto en cuestión. Lo cual sería maravilloso. Tiene mucha más gracia ahí. Sí, pero es muy difícil, necesita mucho viento. Si usted estuviera solo, como tantos niños, búsquese un cable de cablevisión. Está lleno, por donde mire. Está lleno, que cruce la calle, ¿viste? Sí. Ilegal de eso. No hay calle que no tenga cable de eso. Entonces le tira el ovillo por arriba. Ajá. Y siempre usted corre hacia la dirección... desde la cual viene el viento, contra el viento, correcto. Uh-huh. Entonces, el barrilete lo deja en el suelo. Usted pasa el hilo por arriba y tira y hace como una polea. Sí. Y se va levantando el otro del barrilete y se va gastando también el cable. Sí, el claro. Teléfono, que el día de mañana se corta, queda sin luto a la cuadra. Así se puede remontar el barrilete. Es pero difícil, es muy difícil porque... no hay viento. Y cuando hay mucho viento, también hay frío y lluvia y no se puede salir. No, pero la temporada del barrilete es ahora, primavera, que hay viento. Es la primavera, sí, hay viento, ¿no es cierto? Y hay niños. Hoy hay mucho viento. Sí, podemos salir a remontar barriletes. Sí, o la 9 de julio, que acá hay lugar. Pero de noche. Sí, de noche, de noche. Y usted le va aflojando y cuando el barrilete agarra altura, ya no hace falta que usted lo mueva mucho. Ya queda ahí, más o menos. Usted le puede aflojar un poco de hilo si colea o tirarlo si se cae. Y ahí terminó la diversión. Usted no tiene 10, 15 minutos y ya se quiere morir. Entonces empieza a recogerlo. Tarda muchísimo bajar el barrilete. Sus amigos lo llaman para otras fiestas. Cayeron unas minas. Otro pibe trajo un videojuego. Y usted como un tarado enrollando el ovillo, ¿no? Así que además no... que después hay que peinarlo al barrilete. Ah, no, bueno, ese es de cosas que, de tipo como usted. Sí, sí, lo tiene. Yo tengo un barrilete del zorro. ¿Qué es peinar el barrilete? Discúlpeme la pregunta. ¿Del zorro? Del zorro. Peinarle los flecos, porque los barriletes tienen flecos. Si ya están, quedan así, ya está. Sí. No, no, porque se le queda enredado. Lo quiere volver a usar y después lo tiene todo despeinado. Se le hace como nudos, o sea, hay parte más pesada que otra, chao, no le funciona más. Cuidado, el barrilete es una cosa muy delicada. Buenas tardes. Sí, señor. Sí, me lo estoy viendo. Yo sobre no todo esos de plástico, los que venían impresos con sello, yo tenía el del zorro. ¿Pero cómo de plástico? Un barrilete de plástico. Y sí, los venden, señor. Un juego de mesa, dice usted. ¿El sordo? El zorro. Ah, el zorro. El zorro y Bernardo, el mudo que... ¿Estaban los dos en el barrilete? Sí, Bernardo como un poco atrás. Atrás, sí, cerca de la cola. De... No, en perspectiva, atrás, más chiquito. Pero igual cuando está arriba el barrilete no se ven los dibujos. No se ve nada, no se ve ni de qué color es. Te ve una sombra ahí, se mezcla con el brillo del cielo. Y eso, usted dice que esos son los juguetes, que eran más baratos o sanos. No, o son juguetes que tienen, que son políticamente correctos, señor. Ah, bien. Los juguetes que estamos, yo soy de Greenpeace. Ah, sí, sí. Sí, soy el que viene atrás de Pergolini, soy yo. Con eso le estoy diciendo todo. Ah, Pergolini, ¿qué es? ¿El jefe? El dueño, verdaderamente, el dueño. Es Greenpeace. Pergolini es el señor Greenpeace, que compró Greenpeace. No, compró Greenpeace. Pero no es una empresa Greenpeace. Todas las acciones de Greenpeace las tiene Mario Pergolini. No tiene acciones Greenpeace, señor. Bueno, ¿cómo que no tiene acciones? Salvar a las ballenas es una acción. Sí, sí, pero es una ONG, quiere decir. ¿Vos tenés que gratis, de gratis ir a buscar la ballena? No, pero... Ponerle nafta al barco. Pero, señor, no cotiza en bolsa, no tiene acciones. Ah, no cotiza en bolsa, pero... Un momento. ¿A cuánto voy por ballena que salga? Señor, no es así. Sí, no es así. Claro. A mí me lo dijo Pergolini. Bueno, no sé, estará haciendo desde otra cosa. Desde que compré Greenpeace tengo más plata que desde que compré la Rock and Pop. Tampoco compró la Rock and Pop, señor. Pero bueno, entonces no compra nada, Pergolini, ¿qué? Esperen que lo voy a llamar a ver si necesita plata. Yo lo vi en la televisión, dice Mario Pergolini, dueño de Greenpeace. Y dice, no mate a la ballena, todas esas cosas, ¿no? No, mire, ahora, si usted busca juguetes políticamente correctos, digamos... Sí. Que no contaminen el planeta la Tierra. Yo le recomiendo el trompo. Ajá. El trompo es un juguete... Uno puede estar... ¿Dos horas? Cinco minutos. No, dos horas, señor. ¿Dos horas? Sí, señor, sobre todo los trompos luminosos, eso es que usted apaga la luz. Y por eso contamina la Tierra, porque tiene una pila dentro que se gasta. Se gasta. Todo. Cuando usted la tira, chao, mueren 20 bosques. No, no tiene una... No tiene una pila, funciona la fricción como un dínamo. No, fricción, tiene pila, tiene una usina. No, una usina, señor. Pero tiene una como... pila de reloj adentro. No, tiene un dínamo. ¿Qué dínamo? El dínamo de Moscú tiene. Además me gusta el trompo a mí, así simple, de madera y fierro, con el hilito, y usted lo tira, y ese es verdadero aburrimiento. Discúlpeme, yo nunca vi nada más divertido que un trompo. Ha salido poco. Ha salido poco, hay que salir más, hay que salir más seguidito. ¿Nunca fue al parque japonés? Sí, me compré el trompo que tengo, lo compré en el parque japonés. ¿Viejo luz? ¿Y el yo-yo? Ay, pero eso hay que ser muy habilidoso. ¿Usted sabe hacer las piruetas? No, yo me quedé en paseando el perrito. Bueno, ya es mucho, ¿eh? No, pero lo hago a mi estilo. Yo agarro el hilo y voy arrastrando yo por el piso. Sí. Va acostado. Pero usted, cuando venían a venderle yo-yo a la escuela, venían los maestros de yo-yo. Sí, venían maestros y hacían yo-yo. Cosas maravillosas. Gente del Ministerio de Educación. Sí. Cosas maravillosas. Sí. Y usted lo compraba. El perrito, el columpio. El columpio. Sí, señor. El, ¿cómo se llama? El olvidadizo, el... Oh, no, ¿cómo se llamaba? El dormilón, ahí está. Sí. El dormilón. Sí. Hacerme el dormilón. ¿Y no le vendían también el tiquitaca? No, no va a comparar el yo-yo con el tiquitaca. Ese tiquitaca es una porquería, señor. No, el tiquitaca es el de las bolitas que... Sí, señor. Hace ruido, sirve. No. No hay ninguna habilidad. Otra cosa, nosotros estamos vendiendo aquí, en esta juguetería de... juguetes baratos y evidentemente frustrantes. juguetería La Frustración. Y tenemos todo, todo para... todo lo que es barato y frustrante, ¿no? Y por ejemplo, para un nene de 8 años, ¿qué me recomienda? De 8 años tenemos... ¿El mazo de cartas? No, no, es más barato, tiene que ser. Tenemos un carro, carro de madera, ajá, con ruedas fijas y un piolín. Pero y no, lo tiene que arrastrar. Señor, arrastre, efectivamente, sí. Decía, son los llamados juguetes de arrastre. Sí, pero es dificultoso arrastrar, es como arrastrar un cajón de manzana. No, se supone que usted, señor, a su hijo lo arrastra. ¿Entiende? El chico pero si no, la rueda fija, me dice el señor. Sí, la rueda fija. Eso. Para que no se salga. Usted lo va empujando. ¿Entiende? No, no, deje que el niño tire. Usted lo ayude y le hace. Me niño, parece. Yo he visto a niños jugando en la plaza que se le caen las lágrimas. Y sí, además que le va haciendo el ruido en la vereda. Ese. Sí, eso ya es. Ah, eso ya es. Si tiene la suerte que tiene vereda. No, no sé, mire, también hay juegos... Dinenti. Hay piedras para Dinenti. Pero si las piedras... a su casa, mirá lo que te traje. Cinco dice piedras. A su hijo, Félix. Sí. Le dice, ¿usted cómo le dice, Félix o Félix? Félix. Ah. Bueno, mira lo que te traje, ex. Cinco, y ahí le pone arriba la mesa. ¿Qué es esto? Dice el niño, ya, al borde del llanto. Tu regalo. Cinco piedras para el Dinenti. ¿Qué es eso? Claro, tenés que empezar a explicar todo. Después se explica y cuenta cuando usted era chico. Y el niño amontona resentimiento, pero en cantidades industriales. Además, disculpen, las piedras, sí. ¿Tienen alguna particularidad especial las que ustedes venden? No, que no ruedan mucho, son más cuadradas que redondas. Uh-huh. Y tiene que haber la piedra de Dinenti. Bueno, pero se consiguen en las obras en construcción. Sí, sí, se consiguen las obras en construcción y también en la juguetería. Le ahorran, ¿a usted le gustaría estar en cuatro patas? Volviendo la piedra de una obra en construcción que viene el capatán en cajón la patada. Y aparte no la envuelve para regalo, ¿no? Claro. Acá se la envueltita. Acá se la envolvemos para regalo y ponemos el Dinenti con un dibujo de un muñequito. ¿Y cuánto vale esto? 16 pesos. ¿16 pesos? ¿Qué quieres por 16 pesos? Quiero mucho eléctrico. Más. Mucho no, más. Y sí, mucho por más. 16 señor. Pesos, ¿querés? 5 piedras, señor. Hay que salir a son juntar. 4 pesos cada piedra y una de regalo. ¿Y bolitas tiene? Bolitas tenemos. ¿Tiene la lechera? Sí, cualquier. Bolitas son de cualquier color. Pero también, o sea, quiero hacer como un set de bolitas. Regalar unas 50 bolitas. Hacer cuidado importante. Porque el chico después no lo conforma más, ¿eh? Usted le regala 50 bolitas y después... Quiere 100. Quiere 100, quiere 200, es... el síndrome del niño poderoso, el niño insaciable. No, pero sabe que se vuelven cuando son grandes. Uno lo va dosificando, señor, digo. Uno va a dosificar, mala dosificación, empezar con 50 bolitas. No, las 50 no. Las tengo yo, le voy dando de a dos. Ah, dos, tres, claro. Las últimas cuando se las da, cuando cumple el 18. Sí, usted... De tanto en tanto... lleve la mano, cantidad. Guárdelas las bolitas, pero tengan cuidado que él no las puede encontrar, mirá si lo roba. Y usted lo sorprende metiéndole la mano en la bolsa de las bolitas a su propio hijo. No, por favor. Y lo tiene que denunciar. No lo voy a denunciar por algo así. Si no lo denuncia, le está dando piedra libre y mañana entra a su misma casa con una pistola y asalta a la madre. ¿Qué tiene que ver, señor? No, señor. ¿Cómo va a denunciar una criatura que roba un señor, juguete? Es un ladrón. No, señor. No es un ladrón, es un niño. No importa si su hijo es un ladrón. Sí. No, se lo tiene que detener. Usted es cómplice, va a ir preso usted también. ¿Pero qué cómplice, sí, señor? ¿Y si le está robando la bolita? Usted está sacando bolitas, el nene que... Hoy es una bolita, mañana es $1,000,000. Claro. Mira, a mí los juguetes que me parecen frustrantes, de verdad, sí, son todos los que andan solos. Que son caros, por lo general. A mí me resultan frustrantes los que andan en manos ajenas. Pero los que andan solos, por ejemplo, usted dice un tren. El tren o el auto que... Anda solo, si usted le pone pila y... Anda, bueno, también. Y se va el teléfono auto. También anda solo. No, usted por lo menos tiene que habla. Ir a la casa del tipo y empezar a gritarle en la oreja. Anda solo, bueno. Yo... No, a mí el auto me gusta llevarlo. Ah, y el auto que tiene usted, ¿qué hace? También me parece que también. Que lo va empujando. Sí. Que usted, va ejemplo... empujándolo por la autopista y diciendo... ¡Titi! Sí, porque eso hace el juego, señor. Usted participa, el niño tiene que participar. Participa, que por eso se sube arriba si quiere participar. Claro, señor, escúcheme. ¿Por qué no lleva una bicicleta sin pedales? Tampoco anda. El juguete que anda solo es el juguete por excelencia. Claro. Porque el niño disfruta de la visión de un juguete que casi es manejado por su mente. ¿Entiende? El asunto es que él pueda darle órdenes al juguete. Claro. Ahora, si no le puede dar órdenes, ¿no es cierto? Si el juguete juega, incluso lo echa. Y sí, ahí está en un problema. Ahí estamos en un problema, señor. Ahora, ¿se puede aprender jugando? Discúlpeme, usted que está en texto de los juguetes, ¿no? No, señor. ¿No hay juguetes no, para aprender? Como dijo el cura, cuando aprendo, aprendo, y cuando juego, juego. No, señor. No. Acá, por ejemplo, en este colegio, aquí está el director. Uh-huh, nosotros cuando viene el recreo, los chicos se matan prácticamente. Se vuelcan, juegan lucha, qué sé yo, titanes en el ring, uh-huh. Se sacan un ojo, todo lo que quieran. Unos nenes, pero termina el recreo, toca la campana, talán, talán, adentro que llueve, 6 por 5, 30. Y que nadie se quede un segundo más en el recreo porque es sancionado inmediatamente. Los chicos ya saben. ¿Y aprenden? No, pero... Sí, saben que cuando toca la campana tienen que entrar. Claro. Eso es lo que aprendieron en estos 6 años. Ahora siempre está derechito, en la escuela de al lado, que es aprendamos jodiendo. Jugando. Jugando, digo, perdón. Tampoco aprenden nada. ¿Y entonces, porque dejan al niño que se exprese, ¿me entiendes? Bueno, el niño se expresa. La hora, a casa, guardar. Se afanan todo lo que pueden y se van. El niño tiene que ser conducido en su expresión, señor. Sí, a ver, afanate este, nene. Acompañado por los maestros. Sí, a ver, y a ver cómo nos expresamos. Sí, los maestros son peores que los niños. El maestro deja el libre albedrío en esa escuela. Sí, sí. Y se va a tomar el mate cocido, señor, desaparece del aula. Claro, nosotros... Exprésense. El tipo dice, mientras está jugando al codillo con la directora, dice, nosotros aquí lo dejamos expresarnos. No, pero ¿qué escuela es esa, señor? No es así. Es una escuela nueva. Con nombre de ensalada. Sí, con nombre de, sí, Jean Piaget. Señor, mire, ahora, sí. Los niños, usted sabe que siempre tienen como el juguete deseado, el que... El único que tienen, va. No, el que no lo tienen. Ay, que no lo tienen. Ay, sí. Juguete. Veo que, ¿cómo es el ser humano? Siempre quiere, etcétera. Un juguete que pide y que nadie le... Se lo da, le regalan. Uh-huh. Claro. Yo he crecido sin... ¿Qué? ¿Sin qué? Mi estación de servicio. Ah, una estación de servicio. Un asunto a la noche para... Sí. Ahora entiendo todo. Sí. ¿Pero cómo la quería usted? Yo la quería con eso que sube el autito y baja. ¿Vio? Que tiene... lindo. ¿Y con autito o solamente la estación de servicio sin cliente? No, le viene sin clientes, pero los autitos usted la usa para jugar con los autitos. Okay, si usted no tiene autitos, ¿qué hace? ¿A qué juega? ¿Con el dedo a la estación de servicio? Bueno, después... ¿A quién le cargan hasta? Le regalan un autito. A ver, ¿dónde le pongo la manguera? No, está bien, pero si usted tiene un autito solo, la estación de servicio la usa... Claro. Cada 3-4 días. Dice, siempre viene el mismo auto a esta estación de servicio. Claro, no puede ir todos los días a cargar rato. Claro, ya uno queda como un estúpido, por más niño que sea. Uno mismo se da cuenta que está haciendo un papelón. Y digo yo, ¿y viene con hombrecitos? Viene con hombrecitos, sí. O sola también, la estación de servicio está tan misia que no hay ni quien la atienda, como algunas que uno pasa. Sí. Sí, y viene con la manguerita en el surtidor. Claro, ¿con qué le van a echar? Con un jarro. Pero la manguerita no, antes no le encajaba bien en el portamanguera. ¿Cómo se llama eso de donde le encaja el surtidor, vio? No sé, en la horquilla, sí. Sí, pero hay un agujerito que tenía en el surtidor de madera de lo que eran las estaciones de servicio antes. Sí. Estas de juguete, le digo. Sí, sí, ¿no? sí, las verdaderas. Y se zafaba la manguerita, quedaba como la manguerita así. Le quedaba la manguera colgando, en una palabra. No, quedaba erguida. Sí, uh-huh. Ajá. Pero no encajada. Qué raro, nunca vi eso. Claro, me imagino, ¿cómo no va a ser un juguete deseado y no tenido? Yo le voy a dar la dirección de Rolón. Y venía como vienen ahora, que las estaciones de servicio son como verdaderos supermercados. Hay de con surtidor. Menos Nasdaq y casi todo. Claro, antes lo que ahora es un local gastronómico. Sí. Antes vendía la correa de distribución. Claro, que ahora si usted necesita una correa de ventilador, directamente le venden un revólver para que se pegue un tiro. Porque no sabe dónde comprarla. Si no se vende más, elemento para el... No se vende más. Eso, bueno. En una estación de servicio. ¿Por qué no es una estación de servicio? Si no tiene... Te venden un lugartón, puede comprar, pero... No, comprando 30 litros de aceite, ganar una linterna. Sí. Para alumbrar el camino cuando volvés a pie. Pero y al final no tuvo la estación de servicio. No tuve la estación de servicio. Y... Lo veo frustrado. Sí. Y no buscó resolver esto yendo... ¿A trabajar en una estación de servicio, quizás? No a trabajar, porque a mí... No, igual le compré una a mi hijo, porque uno resuelve estas cosas... Ah, juega usted con su hijo, porque el juguete deseado de su hijo era otro cualquiera. Y me compré una de 3 pisos con estacionamiento, de esos que da la vuelta como el automóvil club. Sí. Ah, pero tenga cuidado, mire si alguno tira un pucho. ¿Y cuántos autos tiene? No, los autitos los pongo yo, señor. ¿Y cuántos hay? Y qué sé yo, tengo más de 100. Mire. ¿Y su hijo juega? No mucho. Qué lástima. Imagino que será un YPF, por lo menos. No tiene marca. Así mandé. Porque vienen de la China, no sé de dónde las hacen. La China también hay YPF, ¿o qué se cree usted? ¿Estás seguro? O hay de las otras. ¿Y su hijo, cuál es el juguete deseado que usted no le está comprando? Claro. Porque y no me dijo, porque le... Y si no le dice, no sé. Usted dígale, si no me decís... etcétera. Tú vas a ir regalando estaciones de servicio. Claro. No, ahora están los juguetes de ahora, son muy distintos, ya no son cosas audiovisuales, la Wii. ¿La qué? La Wii, no ve usted ni sabe de qué le estoy hablando. La nosotros. ¿Pero se la compró? Son cosas... No. El niño tiene que sostener su deseo. La postergación del deseo, claro, tiene sus ventajas también, ¿eh? Sí, si usted lo posterga mucho, viene el aburrimiento. Y si no lo posterga nada, ya no es deseo. Es difícil ese equilibrio, sí, ¿eh? Sí, pero no imposible. Señores, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual promotoras de Radio Nacional van a entregar a todo el que levante la mano... artículos, levanten, juguetes para niños, hoy en el día del niño, que van desde un barquito de papel, avioncitos también del mismo material, y toda clase de porquerías, cerbatanas con venenitos, sí, para con tirar, bolígrafo, ¿no? Y bolitas de barro. Eso sí, ¿no? Bien. Bolitas falladas. O todas esas porquerías de cotillón que vienen dentro de la bolsita de los cumpleaños. Sí, del orden de pitos, cornetas. No, y peor, a veces hay peines en miniatura. Peines en miniatura para que se peinen. Una llave de plástico. Los pelos de los lunares. Bueno, todo eso les vamos a hacer entrega. Sí, ahora, ¿sí? Todo eso y mucho más, ¿eh? Bueno, amigos, con permiso.